Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 25 de junio. La Escuela Municipal de Música de Ubrique, maestro Juan Chacón, celebra hoy a partir de las 7 de la tarde la gala virtual final de curso, en la que algunos de los alumnos del centro interpretarán desde sus casas un repertorio de obras que han preparado durante este curso. En total serán 50 los alumnos de todas las especialidades instrumentales que, junto con los profesores, participarán en esta actividad totalmente novedosa y que se podrá seguir desde el canal oficial de YouTube de la Escuela Municipal de Música de Ubrique, así como a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la frecuencia modulada y en su emisión online en radioubrique.com. La directora de la Escuela Municipal de Música, María del Mar Pérez, ha reconocido que la grabación de esta gala ha sido todo un reto en el que se han tenido que adaptar en tiempo récord a las nuevas circunstancias. Así, los alumnos se han grabado de forma individual interpretando una pieza musical desde sus casas con sus propios medios. Posteriormente, se ha hecho un montaje colectivo en el que participan alumnos y profesores con entrevistas y comentarios incluidos. Lo explica María del Mar Pérez. Para nosotros ha sido muy complejo porque, primero, la primera parte, la parte tecnológica, pues que no estábamos acostumbrados, ¿no? Nosotros nos gusta más el contacto con los alumnos y las clases de colectiva, ¿no? Y los conciertos al aire libre, pues nos dan mucha vida. En este caso, pues hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias. Clases colectivas, evidentemente, no hemos podido hacer este trimestre, así que nos hemos quedado con las clases individuales de los alumnos. Y los alumnos ellos mismos, pues la parte no más importante de todas es que se han grabado desde casa con sus medios y ha salido pues un espectáculo, vamos, digno de ver. Los alumnos, como ya hemos comentado, ¿no?, anteriormente, han estado preparando durante todo el curso, ¿no?, las piezas que van a tocar junto con los profesores, vía online, otros mandando vídeos, o sea que el esfuerzo ha sido mucho, tanto con los profesores como con los alumnos, porque ellos mismos se han tenido que poner también las pilas con la tecnología para poder enviarnos el material, que lo pudiéramos ver, que a veces el material no se podía abrir, había que enviarlo otra vez, después de grabarte en vídeo preparado para la gala, ¿no?, con tu vestido, con tu con todo el protocolo, ¿no?, que conlleva, pues ha grabado en vertical, no vale, bueno. Grabarte otra vez, o sea que ha sido un proceso largo y difícil para todo, ¿no?, tanto para los profesores como para los alumnos, que hay que tenerlo en cuenta que ellos no se han visto también en una que no se esperaban. Sí, bueno, la parte de la grabación en verdad ha sido la más compleja, porque sí, ya no es que el alumno se grabe, es que durante todo el trimestre pues ha tenido que estar o dando clases online o mandando vídeos, como en muchos casos, ¿no?, y corrigiendo, ¿no?, esto así no, hay que hacerlo de otra manera. El vídeo final es después de una larga trayectoria grabando vídeos y corrigiendo, ¿no?, detalles. Y al final de todo, ¿no?, pues el último día ya se graba, ¿no?, el definitivo, que cuando el alumno pues ya escoge el mejor sitio, ¿no?, de su casa, se pone su mejor traje y ya digo, la más que el hecho de la grabación ya ha sido un proceso de varios meses trabajando para poder realizarla. Y una vez que se ha grabado el alumno, pues aquí ya empieza la parte tecnológica, ¿no?, de Juan Antonio, que es hacer el montaje. Y bueno, ya digo, cada alumno pues se ha grabado con un instrumento. A veces hay alumnos que tocan varios instrumentos, ¿no?, porque están matriculados en varias especialidades. Y mientras los alumnos están interpretando, pues los profesores también hemos querido participar en la gala, ¿no?, y ayudarlos un poco, ¿no?, en este momento. Y estamos también por ahí haciendo nuestras cosas, no podemos desvelar mucho porque entonces no podemos dar muchos detalles, pero sí que los profesores también estamos participando en la gala. También hemos tenido nuestro proceso de grabación, de nuestras tomas falsas y de volver a grabar, repetir y demás. Y bueno, pues el montaje definitivo, ¿no?, que el que ha hecho Juan Antonio, pues ha sido un cúmulo, ¿no?, de trabajo, ¿no?, colectivo entre los alumnos que han mandado los vídeos, el montaje y los profesores participando también, aparte de la preparación del alumnado, pues ellos también comentando, ¿no?, y haciendo un espacio como si fuera, bueno, un programa de televisión, ¿no?, con sus entrevistas, sus comentarios y hay un poco de todo. Pues son 50 alumnos los que participan y esperamos que sean muchos más los que nos vean, ¿no?, porque ya digo, 50 alumnos creo que son muchos para las circunstancias en las que nos hemos encontrado. también mucho nivel el que hay, ¿no? Que ya digo, hay alumnos que han aprovechado este momento para estudiar y para estar tranquilos y disfrutar de la música, ¿no? Y en este caso hay alumnos que van a tocar unas piezas muy complejas y, como ya comentó también Reme, tenemos alumnos que, dos alumnos, ¿no? En el caso de percusión y saxofón, que han aprobado las pruebas de acceso al conservatorio profesional y ya digo, vienen muy fuertes por lo que conlleva, ¿no? Hacer las pruebas y van a tocar unas piezas muy, muy difíciles, tanto instrumentos de viento, de percusión, de canto, de guitarra, de piano, o sea que están todos los instrumentos y creo que va a ser muy ameno porque hay bastante variedad. Por su parte, la delegada de la Escuela Municipal de Música en el Ayuntamiento de Ubrique, Remedios Trujillo, ha querido reconocer la labor realizada por el profesorado en un curso tan atípico en el que se planteó como principal objetivo seguir formando al alumnado durante el confinamiento. Desde su delegación ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de las actividades virtuales en estos últimos meses y ha recordado que el próximo martes 30 de junio finaliza el periodo de solicitud de matrícula para el próximo curso, paso previo a la matriculación que se hará en septiembre. Trujillo ha reconocido que todavía se desconocen las circunstancias en las que se hará la reincorporación de los alumnos en septiembre, aunque se ha mostrado esperanzada en que sea de manera presencial. En la Escuela de Música nosotros no podemos dejar a nuestros alumnos, en este caso, bueno, los profesores y la directora del colegio, no podíamos dejar a los alumnos sin sus clases, aunque la circunstancia en la que nos encontrábamos era un poco extraña, así que tuvimos las opciones de poderlo hacer virtual todas las actividades, todas las cosas necesarias y ha sido, yo creo que por parte del equipo de los profesores y la directora han sido han dado un buen ejemplo de que se puede trabajar telemáticamente y han tenido un buen resultado con los alumnos. No ha sido fácil, María del Mar y su compañero han puesto todos sus medios necesarios para hacerlo de la manera mejor posible, creando el blog que crearon para el colegio, haciendo videollamadas, haciendo también clases virtuales. Ellos mismos corregían a los alumnos por teléfono, por diferentes formas, vídeo, todo lo que fuese necesario, y ellos también se han reinventado en esta ocasión a las circunstancias y la han hecho muy bien. La verdad que agradecemos desde el ayuntamiento la implicación que han tenido ellos en estos momentos tan difíciles, como bien te he dicho anteriormente, y ha sido difícil y ellos han estado ahí al pie del cañón y han sabido llevar de manera muy buena esta situación. Claro, en principio nosotros se ha hecho la opción de inscribirse online, ha sido una idea también de María del Mar, que agradezco también enormemente y esa labor que ha hecho, y lo hemos hecho con la manera de que, claro, como no se podía acudir al centro ni nada de eso, pues hacerlo de la manera más fácil para el alumnado o las personas que se quieran inscribir de nuevo, y pusieron en eso virtual de la inscripción, que por eso te he dicho que enhorabuena a ellos, y ya nosotros a expensas de lo que pase en este tiempo, que esperemos que salga todo bien y en septiembre pues se puedan reincorporar igual que los alumnos y todos los demás vuelvan a la normalidad. Hombre, se pondrá todos los medios posibles, no se sabe, como te he dicho, Rocío, hasta septiembre no sabemos cómo será la incorporación, cuánto será el número de personas que pueda haber, y ya dependiendo ya lo que digan los técnicos de riesgo laboral, lo que suceda de aquí a septiembre, entonces ya se irá viéndolo cómo se irán reincorporando los alumnos al centro. Y mañana viernes finaliza el plazo de entrega de las obras participantes en el 55º Certamen Local de Pintura Villa de Ubrique, que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. En este concurso pueden participar todos aquellos artistas naturales o vecinos de Ubrique. El tema y el tamaño son libres y se admiten todas las técnicas y corrientes estéticas, debiendo ser las obras originales. Cada artista puede presentar un máximo de 2 obras. Al dorso de cada obra figurará el nombre y apellidos del autor, su dirección y teléfono, así como la denominación de la obra. Se concederá un primer premio de 750 € y placa, y un segundo premio consistente en una placa. La obra ganadora pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Ubrique. Las obras pueden entregarse en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán. Cambiamos de asunto. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. En su intervención, la primera edil ha hablado sobre los planes y programas de ayudas puestos en marcha por distintas administraciones para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria. En este sentido, se ha referido al Fondo Económico de Ayudas Sociales Extraordinaria que ha creado la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz para bonificar la tasa de tratamiento de residuos a los negocios de las localidades en las que la empresa básica presta este servicio. Isabel Gómez ha señalado que Ubrique dispondrá de un fondo de 11.300 euros para el pago de parte del recibo de la tasa de basuras de las empresas y negocios locales. Luego también desde la Mancomunidad, que es algo que con el presidente de la Mancomunidad, que es también presidente del Consejo de Administración de la empresa básica, estuvimos muy al principio, vamos, a finales de marzo estábamos ya intentando ver si habría una manera de poder ayudar, colaborar, subvencionar a, en este caso, a las entidades que se veían, a los negocios que se veían cerrados por el estado de alarma. Y ya en el Consejo de Administración de la empresa Mancomunada de Basuras que tuvimos la semana pasada, pues pudimos cerrar ese fondo, un fondo que con carácter comarcal para los distintos pueblos donde Básica presta el servicio, estamos hablando en torno a los 47.000 euros, y que luego ya específicamente para Ubrique, pues estamos hablando de un fondo de unos 11.300 euros, que son los que vamos a tener para poder ayudar, ¿no?, a lo que es una parte del recibo de la basura. Y me explico intento explicar un poco la filosofía de este fondo social, ¿no? La idea está, bueno, y lo estamos trabajando también desde el ayuntamiento con el socio privado en la empresa municipal de agua. Estamos viendo también crear en Imausa, ¿no?, un fondo social, a ver hasta dónde podemos llegar para poder ayudar a las familias que, mermados los recursos económicos, pues tendrán problemas de afrontar los recibos de agua. Y la idea de Básica, en este caso de la empresa de basura, estuvimos analizando hasta dónde pudiéramos llegar, ¿no? Y había una conclusión que básicamente consistía en que el tratamiento que hacemos de nuestros residuos va en función de la recogida de los mismos, es decir, de los kilos de recogida de los distintos residuos, y es una tasa que, al tener una posible disminución por parte de la empresa, porque los kilos tratados iban a ser menos debido a la caída y a la disminución de la actividad económica, pues poder bonificar al menos 2 meses, que fueron los 2 meses del estado de alarma, bonificar a las empresas, en este caso, de Ubrique. ¿Cómo lo vamos a hacer o de qué se trata? Básicamente, para todos los oyentes de Radio Ubrique, cualquier persona interesada, ¿no?, y pues pueda conocer cómo lo vamos a tramitar. Y se trata, como decía, de compensar aquellos negocios que tuvieron que cerrar en todos sus ámbitos. Es decir, en esta ocasión, el cálculo que se ha hecho desde la propia empresa comarcal es tener como referencia cuando hubo un confinamiento pues el más estricto y duro, ¿no?, del tiempo que hemos vivido, en el que solo se permitían una serie de actividades esenciales para el suministro, ¿no?, y el aprovisionamiento de la ciudadanía con carácter general, y también aquellos servicios complementarios y auxiliares de artículos de salud y también de atención y consumo para la gente. Entonces, en este paquete entrarían cualquier actividad, también la marroquinería, que se tiene que hacer como es normal a través de una solicitud que pueden encontrar tanto en la sede de Básica que tenemos aquí en Ubrique, a través de manera telemática en el portal de la empresa, y se trata de descargarse esa solicitud y presentarla por parte de la empresa. Así que es un plazo que está abierto en principio hasta el día 6, es corto. Vamos a intentar de reforzar también esa comunicación y difusión de estas posibles ayudas en el ámbito de la tasa de basura, y que en Ubrique, como no tenemos tasa diferenciadora entre recogida y tratamiento, pues lo que hizo la empresa básica ha sido hacer un cálculo estimativo de lo que puede suponer, ¿no?, dentro de un recibo en Ubrique, de cuánto estamos hablando de tratamiento, y entonces un 30% aproximadamente del recibo que se tiene con carácter trimestral en Ubrique. la subvención van a ser 2 meses de tratamiento y por tanto cualquiera, ¿no?, de los negocios, de las empresas que nos estén escuchando, pues al final el beneficio o la subvención que van a obtener es pues bueno, lo que se abona habitualmente en el trimestre, pues dos terceras partes serán asumidas por parte de la empresa básica, que lo imputaremos, ¿no?, al beneficio también que se tuvo en el año pasado. Y bueno, es la implicación social que todas las empresas, y especialmente las públicas, deben de tener en los contextos también más difíciles de la ciudadanía. Y ahí pues ya afortunadamente se pudo concretar en ese Consejo de Administración la semana pasada, y ya pues a expensas de ir tramitando estas ayudas para que las empresas, en este caso de Ubrique, puedan tener un relativo, ¿no?, alivio de esas cargas de tasa, en este caso de la basura. En otro orden de cosas, el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí en el Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Bautista, ha solicitado hoy en rueda de prensa que se dé una solución a las pequeñas empresas y autónomos que se han quedado fuera del Fondo de Emergencia Social COVID-19 creado por el Ayuntamiento de Ubrique. Bautista ha señalado que su grupo ya había advertido que con el reglamento que regula la concesión de estas ayudas, un amplio colectivo de negocios no podría acceder a ellas, en referencia a industrias auxiliares y pequeñas empresas de marroquinería y al sector de la construcción. El portavoz andalucista ha calificado esta situación como injusta y ha reivindicado como necesario el apoyo a estos colectivos. José Antonio Bautista ha animado también a pymes y autónomos a que se acojan a los diferentes planes de ayudas que se están poniendo en marcha. De hecho, ya avanzábamos anteriormente que se habían publicado las bases. Posteriormente, pues bueno, ya se publicaron en el boletín oficial, y por lo tanto, una vez publicado en el boletín oficial de la provincia, ya se podían solicitar directamente estas subvenciones en el ayuntamiento. Y lo primero que tenemos que hacer es invitar a todos aquellos que cumplan los requisitos a que, bueno, pues que presenten la subvención, que presenten la solicitud de la subvención, porque bueno, pues estábamos hablando de una cantidad de 300 euros, que es la que se va a conceder como máximo, pero a pesar de que es una cantidad pequeña, no obstante, pues siempre va a ayudar a mejorar la economía de estos comercios que tan mal lo han pasado durante todo este periodo de confinamiento. Dicho eso, pues nosotros desde Andalucía por Sí queremos dar un pasito más y queremos pues que haya algunas modificaciones en este reglamento y en estas bases, no por nada, sino porque, bueno, pues ya lo adelantábamos en su momento, ya al inicio de leer estas bases y este reglamento que regula la concesión de estas ayudas por el Fondo de Emergencia Social, pues nosotros lo avisábamos, nosotros ya por eso entonces decíamos y dejábamos ver pues que iba a haber un colectivo bastante amplio de nuestra localidad que se iba a quedar fuera de esta situación, y en concreto pues ya nos están llegando las quejas y los avisos por parte de determinados colectivos que se están quedando fuera de este tipo de ayudas. Hablamos en concreto pues del sector de la marroquinería, que es una pena que haya pequeñas empresas que se han visto obligados al cierre, y volvemos a insistir, se han visto obligados al cierre, a pesar de que por el decreto pues se les permitía la apertura, pero lógicamente en la situación en la que estaba nuestra localidad pues tuvieron que cerrar. Hablamos de pequeñas industrias auxiliares, rebajes y otro tipo de trabajo externalizado que realizan pequeñas empresas, y que bueno, pues no se van a poder beneficiar de este tipo de ayuda. Y hablamos también, como decíamos al principio, del sector de la construcción, que también nos preocupa bastante que a pesar de que en el decreto no se les obligaba al cierre, pero indirectamente sí que se les obligó a echar el cierre durante este periodo, no por nada, sino porque no podían entrar en las viviendas para poder hacer los tajos, y hablamos de pequeñas fontanerías, de pequeños trabajos de albañilería, que se han visto obligados también al cierre a pesar de que, bueno, pues se les permitía las diferentes actividades. Y sobre todo, pues también hay que tener en cuenta que ha habido muchas empresas que ante el temor y ante las situaciones que se estaban viviendo, pues decidieron no acudir a los puestos de trabajo. Por lo tanto, estamos hablando de una situación que no es agradable, estamos hablando de una situación que les ha perjudicado a ellos también, y desde Andalucía por sí pensamos que es totalmente injusto que se queden fuera de este tipo de ayudas. Nosotros ya lo avisábamos en su momento, insistimos mucho en que este sector se iba a quedar a las puertas de poder recibir una ayuda por parte del ayuntamiento, y ahora, pues bueno, nosotros por parte de los andalucistas vamos a seguir insistiendo en que es necesario también el apoyo a este colectivo, a estas personas, a este grupo de pequeñas empresas, de pequeños autónomos que también han sufrido las consecuencias del coronavirus y que lógicamente también por parte de las instituciones y por parte del propio ayuntamiento también se les tendrá que ayudar. ¿Otro tipo de ayudas que hay? Pues bueno, ya por terminar, recordar que por parte de Básica también se ha sacado una nueva subvención, una nueva bonificación o exención, o llamémosle como queramos llamarle, pero también se va a reducir la tasa durante 2 meses en este periodo de confinamiento, y que también hay que solicitarlo, y que también invitamos a todas las empresas y a todos aquellos autónomos que cumplan los requisitos a que lo soliciten, porque para eso están precisamente. Y bueno, como eso, pues cualquier otro tipo de ayudas que hay en el Ayuntamiento de Ubrique a disposición de los pequeños empresarios y de los autónomos de nuestra localidad. Esta situación nos ha pasado factura a todos, esta situación especialmente a la actividad económica le ha pasado muchísima factura, y bueno, pues por parte de Andalucía por sí, por parte de los andalucistas de Ubrique, vamos a seguir insistiendo en que todas estas medidas que se han adoptado por el Ayuntamiento pues se tendrán que ir ampliando y tendremos que ir planteando soluciones para también que se puedan beneficiar estos colectivos que se están quedando fuera de las ayudas que se plantearon en su momento a través del Fondo de Emergencia Social. Nosotros por nuestra parte ya tenemos el escrito preparado para darle registro de entrada y para intentar que se amplíe también a estos colectivos que también lo han pasado bastante mal durante el periodo del confinamiento. Por lo tanto, pues ese va a ser una de las siguientes propuestas que tenemos ya para presentar en el Ayuntamiento de Ubrique. Recordamos también que la ITV móvil para ciclomotores estará en Ubrique el próximo lunes 29 de junio en horario de 9 de la mañana a 12 y cuarto del mediodía, permaneciendo ubicada en la explanada situada junto a la Plaza de Toros. Los usuarios deben ir con cita previa, llevar mascarilla sin válvula y pagar con tarjeta bancaria. La cita previa se puede solicitar a través de la web www.itvcita.com y del teléfono 959-99-99-99. Finalizamos con un apunte relativo al deporte, y es que el Ubrique Fútbol Sala Femenino ha anunciado que mañana viernes 26 de junio tendrá lugar el sorteo del cofre VIP para 2 personas que en un principio estaba previsto para el 27 de marzo y que se aplazó por la situación que atravesaba el país debido a la pandemia del coronavirus. Por lo tanto, todos aquellos que adquirieron papeletas para aquel sorteo podrán optar a este, en el que resultará ganador el poseedor de la papeleta cuyo número coincida con las 3 últimas cifras del agraciado en el sorteo de la 11. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.